Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un programa muy especial, un programa que, bueno, que mucha gente esperaba que lo hiciésemos. Lo que pasa es que, bueno, teníamos que estar un poco preparados, tener un poquito de tiempo y ver cómo lo íbamos a enfocar. Y cómo no, ese monográfico que tenemos tan especial es pues para la banda emblema del panorama heavy metalero, ¿no? Un grupo pues que está muy metido en el corazón de los seguidores de este estilo de música. Y para hacer este monográfico, ¿no?, de esta banda tan grande como son los Iron Maiden, pues me hacía falta una persona que conociese mucho el estilo de música que tocamos, que conociese mucho a la banda, cómo no. Y bueno, aparte de eso, una persona que está muy, muy currada en estas lides, una persona que es multifacética, conductor del programa El Vuelo Nocturno, compositor, músico, periodista, un hombre casi del Renacimiento. Podríamos hablar de un Bruce Dickinson español y encima padre. Chechu Nos, ¿cómo estás? Y gracias por venir aquí a Rea, a este programa tan mastodóntico en parte, ¿eh? Bueno, pues estoy encantado, sinceramente, porque el hecho de que me hayas planteado una invitación de este tipo, pues para mí es un honor. También tiene mucho de responsabilidad, porque vamos a hablar de una banda de leyenda y, hombre, tampoco digo yo que vayamos a hacer un programa de leyenda, pero sí tenemos que intentar estar a la altura, ¿no?, de la grandeza de lo que es Iron Maiden y de todo lo que representa, ¿no? Y bueno, tanto como Bruce Dickinson, todavía no conduzco, no piloto aviones, pero bueno, no sé, quién sabe. Todavía estoy a tiempo con 40. Bueno, Chechu, es complicado, ¿no?, encarar la carrera de un grupo tan longeva, tan significativa, porque Si vemos a Iron Maiden en la distancia, es posible que hayan grupos más vendedores, hayan grupos pues más famosos en el sentido comercial, pero un grupo que esté tan identificado en un movimiento musical como es el heavy metal desde sus inicios, yo creo que hay poquitos como Iron Maiden, por no decir ninguno, ¿no? Es un grupo que se identifica tanto con sus seguidores. Es posible que grupos como Guns N' Roses o Metallica, incluso Nirvana, los desaparecidos Nirvana, vendan más, incluso muertos, ¿no?, después de muertos, por decir una manera, pero que estén tan metidos en el corazón de los seguidores, de esos seguidores que van a muerte con su banda, yo creo que los Maiden son únicos. Yo estoy de acuerdo contigo y creo que además hay unos cuantos motivos para ello, ¿no? Quizá a lo mejor la palabra que pueda resumir todo eso, el porqué de todo eso que tú estabas contando, tiene que ver con el respeto, ¿no? Es una banda que es tremendamente respetada, por no solamente por la generación que les ha visto crecer y madurar, sino por muchas, ¿no? Ya podríamos hablar de hijos, de padres y de nietos, ¿no?, por toda esta trayectoria de 40 años o incluso 41, luego, o sea, 40 y alguno, ya podremos verlo luego en cuanto a lo que son los orígenes. Pero claro, es una banda fundacional, es una banda de estas que define verdaderamente un estilo, ¿no? Luego es una banda que tiene una trayectoria muy meritoria. Podremos encontrar, bueno, pues como todo en esta vida, ¿quién está al mayor de los niveles durante 4 décadas? Pues supongo que nadie, pero podríamos decir que incluso los momentos más bajos de Iron Maiden siempre han estado a un gran nivel. Y luego, por otro lado, tienen esa cosa también de empatía y de identificación con los seguidores, ¿no? A nadie se le escapa lo que es a día de hoy Iron Maiden, ¿no? Es un mastodonte, incluso también es una industria en sí misma. No nos vamos a llevar a engaño y, no sé, a pensar en ese romanticismo. Bueno, es una cosa enorme, son millones y millones los seguidores. Pues a día de hoy tampoco están para ir a tomarse cañas después de los conciertos, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de toda esa distancia, es mucho menor, pienso, que con otras bandas, porque existe ese grado de verte y hasta cierto punto mirarte en el espejo y todavía sentir que son parecidos a ti, ¿no? Y yo creo que eso hace mucho. No son amigos de la frivolidad, de la excentricidad que pueda darse en otras bandas. Pues has mencionado por ahí a Guns N' Roses o a Metallica, ¿no? Les vemos comportamientos propios de estrellas con momentos extravagantes. Y yo creo que en Maiden eso jamás se ha dado, ¿no? Llevándolo un poco a un terreno futbolístico, pues yo qué sé, Cristiano Ronaldo, ¿no? Pues, despierta pasiones, hay gente que cree que es el mejor del mundo, pero luego a mucha gente le cae antipático. Difícil, en cambio, por ejemplo, Andrés Iniesta, bueno, yo estoy sacando aquí el tema del fútbol, siempre es muy polémico, ¿no? Pero bueno, Andrés Iniesta puede ir a cualquier, o podía ir a cualquier campo de fútbol y era un tío respetado, porque se le respetaba como futbolista y se le respetaba como persona por su comportamiento fuera del campo, ¿no? Pues Maiden yo creo que es un poco así, ¿no? Y creo que en ese sentido tiene el enorme respeto de toda la comunidad metalera por eso, porque han sido unos tíos normales, aun siendo unos genios de la música. Así es. Yo creo que hay también dos palabras, como tú estabas comentando un poco, que es humildad y fidelidad, ¿no? Humildad por cómo son ellos, y fidelidad porque independientemente de la época, y esto en parte viene unido a Harris, al fundador del grupo, a Steve Harris, ¿sí? Es esa fidelidad a su estilo, a su idea y a su amor en parte por los fans, ¿no? Independientemente de la época, independientemente de la calidad de los discos, de esa calidad musical que podamos suponer nosotros al grupo, siempre han tenido un estilo muy definido y siempre en ese aspecto no nos han decepcionado, ¿no? Nos pueden haber decepcionado porque, bueno, la música después de 40 años tiene sus irregularidades, sus bajones, claro, sus subidas, pero independientemente de esto, continúan siempre reconociéndose ese estilo de los Maiden, ¿no? Ese bajo galopante, esas dobles armonías de guitarra, bueno, todo eso, esas melodías un poquito pues comerciales dentro de la dureza. Y entonces todo eso el fan yo creo que lo agradece durante el tiempo. Chechu, ¿cómo se te mete a ti Iron Maiden en tu corazón, ¿no? ¿Cómo te llega? Uf, pues hablar del inicio de mi relación con Maiden es prácticamente hablar del inicio de mi relación con el metal, ¿no? Es algo a lo que le guardo muchísimo cariño. Y bueno, supongo que como otros muchos, ¿no?, les ha podido ocurrir, para mí en cierto modo han sido la puerta de entrada, ¿no?, al heavy metal. Hablar de Iron Maiden pues es hablar de mí cuando tenía 12 años, ahora ando ya, acabo de cumplir los 40, y hablar del año 91, en mi caso, pues como te digo, con 12 añitos, y bueno, yo empezaba a tener alguna inquietud con todo el tema del metal, ¿no? Pero bueno, supongo que un poco como todos, ¿no? Antes no existía internet, el acceso pues no era como ahora, ¿no? Que ahora de repente dices, bueno, pues escucha no sé qué banda, vamos a ver quiénes son, pum, pum, lo pongo ahí en Google y ya entro en YouTube o no sé dónde y de repente ya tengo acceso a toda su discografía. Antes era otra historia. Antes tú tenías que tener contactos con el material físico que te lo pasara y entonces eso era otra película. De tal manera que, bueno, pues empecé, no sé, a través de la televisión, pues veía algún vídeo de lo típico, ¿no? En esa época, años 89, 90, algún vídeo de Bon Jovi, algún vídeo de Europe. Luego, de repente, sentía cierta fascinación cuando alguna vez, algún programa de la 2, tipo Plastic, no sé si alguno se acordará de ellos, no sé si te acordarás tú de ello, igual por edad sí, ¿no? Sí. Este programa que presentaba un pijo y un punky en la 2, las tardes, y veía algún vídeo de King Diamond, de Creator, aquello, y decía, esto es una pasada. Pero claro, no tenía nadie en mi entorno como para acceder físicamente a un disco de esta gente, a una cinta de esta gente, hasta que de repente en el verano del año 91 conocí a un amigo de amigos cuando iba a la piscina y era heavy, un heavy de estos ya, joder, unas melenonas importantes, ¿no? Y empezaba a preguntarle cosas y oye, ¿y esta banda y tal? Porque a mí, yo cuando iba por la calle me fascinaba ver las revistas tipo Metal Hammer y todas estas cosas y me molaban un montón las portadas y los logos y las cosas, pero yo no podía escucharlo, ¿no? Y entonces ese tío me dijo, joder, pues tráeme unas cintas que te las grabo, si quieres, y te paso algo de material. Bueno, pues mi primer paquete de TDK de tres cintas fueron para grabarme el Live in the UK de Halloween, el Appetite for Destruction de Guns N' Roses y el Seventh Son of a Seventh Son de Iron Maiden. Y bueno, pues al día siguiente, cuando yo recibí esas cintas, fui directo a la de Maiden porque a mí es que, o sea, sabía que esa peña me tenía que gustar. Y fue ponerlo y cuando ya llegué a la segunda canción, Infinite Dreams, a esa melodía de guitarras dobladas, cuando el tema empieza a expandirse, bueno, pues en ese momento dije, joder, esto me vuela la cabeza y esto, o sea, esto es una pasada y yo tengo que estar aquí, tengo que ir a saco con este tema. Y desde entonces, pues te puedes imaginar, llevo ya prácticamente 30 años y sigue siendo mi pasión, ¿no? Sentía esa fascinación por algo más, por una música dura, que a mí me llamaba la atención, pero al mismo tiempo cargada de melodía, ¿no? Para mí el tema de la melodía siempre ha sido una constante, lo es como músico a día de hoy con North of South, y como oyente siempre me ha gustado, incluso en los géneros más duros, que tenga algo de melodía. Y claro, esas armonías y esas dobles guitarras de Maiden, para mí es el gancho absoluto de su música. Entonces, bueno, no sé, igual me he enrollado un poco contándotelo, pero así han sido mis inicios, así fueron mis inicios con el heavy metal, y así fue mi inicio con Iron Maiden. Y a día de hoy, y creo que no es amor de fan, ¿no? Irracional, pero a día de hoy Seven Son of a Seven Son sigue siendo mi disco favorito de todos los tiempos. Pues Chechu, yo iba a contar un poco mi historia, pero es que es prácticamente la misma que la tuya, con la única diferencia de que yo, cuando me dejaron el LP de Seven Son, que más o menos es el disco primero, no es el primer tema que escuché de los Maiden, pero sí es el primer disco completo que escuché de ellos, me equivoqué de parte y empecé escuchando el tema Seven Son, que es el primer de los Carabe, y yo no me cuadraba que el heavy metal fuese eso. O sea, que el heavy metal tuviese melodía era algo que a mí no me entraba en la cabeza. Yo pensaba que el heavy metal era algo más rudimentario, ¿no? Más parecido al punk en muchos aspectos, ¿no? Y eso a mí también me voló la cabeza. Y hoy en día es el primer disco que me viene a la cabeza cuando me dicen cuál es mi disco favorito. Así que vamos a empezar el monográfico. Qué bueno, me ha encantado. No sabía que ¿sí? había sido también, en cierto modo, tu puerta de entrada. Sí, sí. Y es una pasada. Eso es poner el listón muy alto, ¿eh? Luego bueno, también bueno. Ha sido el primer vinilo que yo he comprado, claro, y todas estas cosas. Pero bueno, es un puntazo, ¿no? Saber que hemos tenido la misma puerta de entrada. Sí, es muy bien, Quique. Es curioso, ¿no? Y en ese aspecto, para mí también es la puerta de entrada al heavy metal. No es la puerta de entrada a Iron Maiden, es la puerta de entrada a todo un mundo por descubrir, que yo creo que es en parte también la grandeza de los Maiden, ¿no? El que mucha gente entró por ellos. Y es, bueno, lo que hace que muchas veces este grupo sea muy especial. Y bueno, como bien dijeron ellos en uno de los temas más famosos que tienen, ¿no? En Iron Maiden, ese tema, el llamado como el grupo y como el primer disco, sí. Da igual donde te escondas, da igual donde vayas, que Iron Maiden va a cogerte, ¿no? Va a asesinarte, por decirlo de una manera, musicalmente. Así que vamos a empezar con ese tema, Chechu, y yo creo que nos cogemos ya al monográfico, ¿no? A desarrollar un poquito la vida de, en parte, nuestros ídolos. Ya estamos entrando totalmente en calor, efectivamente, Iron Maiden. I just want to stand next to you. See the Bien, Chechu, vamos a empezar un poquito a desarrollar. Decir que vamos a hacer una serie de monográficos por apartados, ¿no? Por épocas. Hemos decidido coger esa primera época como más o menos el vídeo que sacaron hace unos años, ¿no? El DVD de los Early Years, que desarrolla desde los primeros años de la existencia de Harris y compañía hasta el año 83, que es la edición del Peace of Mind. Y bueno, ya veremos cómo iremos cogiendo más o menos el resto de monográficos, más o menos los tenemos claro. De momento, tenemos claro que este es hasta el año 83. Así que, Chechu, vamos a empezar ya pues con ese Steve Harris tan inquieto, ¿no?, en el mundo musical, después de que ese mundo futbolístico se lo hubiese dejado aparte, que él era un tío que lo tenía bastante claro, el de ir a jugar a fútbol con el West Ham, ¿no?, el grupo de sus amores, el club de fútbol de sus amores. Pero bueno, se interpuso en su vida la música, ¿no?, grupos como Genesis, como Thin Lizzy, como Wishbone Ash. Y bueno, esa pasión por la música hizo que se interesase por una serie de instrumentos, entre ellos la batería, y como no podía tener esa batería en casa, se dedicó al bajo. Y bueno, empezó a formar parte de grupos como Influence, Gypsy Kings o Smiler, pero tras unos problemas musicales entre los componentes y él, ¿no?, porque tenía las ideas muy claras de lo que tenía él en mente desarrollar, decide en el año 75 dar vida a esos primigenios Maiden, que en parte, bueno, en parte realmente va a estar dando muchos bandazos hasta el año prácticamente 78, podríamos decir, ¿no, Chechu? Yo creo que hasta el año 78, quitando alguna cosita, por ejemplo, que el cantante Dennis Wilcock fue el que le dio un poquito la idea a Harris de esa cabeza sangrante y empezar a dar esos bocetos de esa primer Eddie primigenio, ¿no?, por decirlo de una manera, yo creo que no hay prácticamente nada importante hasta casi el año 78, ¿no? Sí, la verdad es que, claro, es lo que tienen las bandas, ¿no? Menos mal que tuvimos aquí a un tipo perseverante. Yo creo que esa ha sido una tónica general desde el primero de los días hasta el presente, ¿no? De un tío perseverante con las ideas muy claras, un líder con todo el carisma, pues para sacar adelante lo que él quería y para no venirse abajo por la coyuntura, por las circunstancias, ¿no? Porque, bueno, si uno bucea un poco en la biografía de la banda, las idas y las venidas eran constantes, ¿no? Podremos ver cómo incluso el tema del segundo guitarra les trajo de cabeza durante años y años y años hasta prácticamente lo que fue la grabación del primer disco, ¿no? En el año 80 ya con Dennis Stratton acompañando a, que solo luego duró un disco, pero en todo caso para acompañar a Dave Murray, ¿no? Con, pues lo dicho, cambios de formación constantes, incluso en algún momento se conoció a los Maiden como un cuarteto, incluso llegaron a experimentar con algún teclista, cosa que no funcionó, pero bueno, al final terminaron dando con la tecla. Claro, aquí lo que sí que es importante es que, claro, tras varios cambios de formación, lo importante es la entrada de Murray, o sea, de Murray, más conocido, nosotros lo conocemos como Murray, es el que le da un poquito cierta estabilidad a Harris, ¿no? Un apoyo muy moral y un tío que no se te vaya de la formación y que esté ahí a pesar de todos los problemas. La entrada también de Diano, ¿no? Allá a partir de ahí tienen un cantante, un frontman que es, bueno, un pedazo de cantante, aparte un tío con mucha presencia. Y luego un batería que ya había estado con él en grupos anteriores, como Samson, como Doug Samson, que hace que, bueno, a finales del 78 decidan grabar una demo, ¿no?, en los Space Lab Studios, bueno, por lo menos plasmar en físico algo que ya llevaban años tocando en directo, que se estaban creando una base de fans muy importante, porque a pesar de los cambios de formación, a pesar de todas esas idas y venidas y todos esos problemas, sí que Iron Maiden, a pesar de que estaba en plena explosión punk, empezaba a tener una cantidad de seguidores muy importante, tan importante que llenaba cualquier local, por pequeño o mediano que fuese, en toda esa zona de Londres, ¿no? Entonces, el plasmar eso y que esa grabación, tras una serie de problemas también que tuvieron en el estudio, como una pérdida de los masters, porque, claro, no pudieron pagarlos, tuvieron que ir. Cuando ya tuvieron el dinero, volvieron para conseguirlo, el máster se había borrado. Bueno, tuvieron la suerte de que se mantuvieron ciertas grabaciones. De ahí sacaron una demo que es, para mí, clave para el desarrollo ya de Maiden cara un poquito a ya hacerse más grandes por esa zona británica, como es una demo que llega a Neil Cale, ¿no? El disc jockey más famoso que había por aquella época en Londres, y a Rod Smallwood, ¿no? Eso hace que Rod Smallwood se interese tras un par de conciertos por Maiden, se haga cargo de Maiden. Hay que tener en cuenta que Rod Smallwood había trabajado con los King o con los Judas, por lo tanto conocía el medio. Y bueno, Neil Cale es un disc jockey que empezaba a tener mucha fuerza cara a la juventud del rock en Londres. Y bueno, eso hacía que esa música de los Maiden, aparte de sonar en el Landwagon de Neil Cale, llegaba a la revista Sound, ¿no? Esa lista de éxitos llevaba a la revista Sound, que hacía que la gente empezase a interesarse por ese nombre, ¿no? Por Iron Maiden. Entonces, yo creo que estas dos cosas son súper importantes para el futuro de los Maiden más inmediatos. Bueno, es que por ir por partes, el tema de Dave Murray es un gran secundario, ¿no? Dentro de la banda. Es un tío que, bueno, pues quitando a Steve Harris, siempre ha estado ahí prácticamente desde el primer momento. Un tío muy importante en el sonido del grupo. Sus solos son hipercaracterísticos. Ya desde el primer momento evidencia pues un dominio bastante notable de su instrumento, y bueno, como digo, con un estilo muy reconocible, con esos ligados en los solos, ¿no? Con los pull-ups y los hammer-on, todo este tema de pisar y soltar la cuerda, ¿no? Es un elemento muy característico suyo y siempre ha estado ahí. Eso por un lado, a pesar de que en el plano compositivo su labor siempre ha sido pues muy anecdótica, ¿no? Tiene muy poquitas canciones compuestas. Y con respecto a lo otro, bueno, pues es que Iron Maiden es una banda que en gran medida, bueno, son unos monstruos, ¿no? De la composición y de la grabación de estudio, pero son unas bestias del directo, ¿no? Llegaría efectivamente todo ese momento, esos momentos dulces de crecimiento exponencial de la banda, aunque bueno, todo fue glamour, los inicios fueron un poco también de currar mucho, ¿no? Y de comer, si se me permite la expresión, también mierda en ocasiones, de ir a pubs y a sitios, ellos mismos lo cuentan, ¿no? Pues al final actuar para 15, 20, 30 personas, pero bueno, la perseverancia que caracteriza a Harris, pues al final termina dando sus frutos, ¿no? Y el boca a boca va funcionando, y en un momento además en el que pues el punk y los Sex Pistols son, digamos, la corriente imperante, y sin embargo se confirma como al mismo tiempo había una gran minoría, ¿no? Lo que se define en ocasiones como una minoría mayoritaria que estaba buscando otra serie de cosas, otros sonidos más duros, algo un poco menos rudimentario, aunque bueno, incluso aunque los primerizos Maiden también tienen un punto rudimentario, pero alguien o gente que está buscando otra cosa, ¿no? Y efectivamente, pues los conciertos empiezan a llenarse, y lo que empieza siendo para 100 personas, luego ya son 300, y luego son 500, y luego, bueno, pues va creciendo hasta llenar esas salas, que al mismo tiempo son las que le abren las puertas para fichar por toda una multinacional como EMI, con la que, bueno, pues han tenido ya una relación de por vida, y que ha sido, por otro lado, tan importante y tan fructífera para las dos partes. Para Maiden, pero también para EMI, que gana mucha pasta con los Maiden. Claro. Aquí lo importante en parte es que a la vez que Maiden está creciendo, el movimiento que se creará a partir del año 78-79, en parte gracias a Neil Kay, a este disc jockey, ¿sí? Es la New Wave of British Heavy Metal. Eso hace que a la vez que editan ese Song Who's Tape, ¿no? Que podríamos decir que es la primera plasmación seria de los Maiden en físico, que venden inmediatamente 5.000 copias, que es una auténtica barbaridad para aquella época en un grupo de heavy metal, en un producto autoproducido, y hay que tener en cuenta que es un single prácticamente, ¿no? Un mini LP, ¿sí? Y incluso ellos deciden no hacer más copias porque había una demanda brutal por ese producto. Hay que tener en cuenta que se edita el Metal por Mutas por parte de, ¿sí?, Neil Cain, que hace que se plasme el movimiento ya definitivo de la New Wave of British Heavy Metal. Por ejemplo, grupos como Samson, Angel Witch o Praying Mantis aparecen en ese disco, y ya empieza a sonar esa esa nominación, ¿no?, a ese estilo de grupos. Maiden no para de girar, incluso se atreven ya a hacer una gira británica, ya sin sacar un LP, ya con ese mini LP prácticamente ya empiezan a girar. Eso hace que el nombre de Maiden ya vaya fuera de Londres. Bueno, y como tú has dicho, fichan por EMI tras conciertos que los mismos directivos de EMI apenas pueden ver, porque hay tanta gente que es que no pueden ni entrar, pero les parece tan impresionante la capacidad de convocatoria y cómo se vuelven locos los seguidores del grupo que deciden ficharlos a ellos y a Def Leppard. Como habrás visto tú en muchos sitios, Chechu, Def Leppard, sí, era la otra opción que barajaba EMI de fichar. Y bueno, ya ves que en esa época Maiden ya estaba empezando a destacar por encima del resto de los grupos, ¿no? Y todo esto hace, la unión de Smallwood, EMI y Maiden, hace que se decidan ya enseguida, prácticamente tras editar este The Song Who's Tape y este Metal for Mutants, empezar a, podríamos decir, a grabar ese primer disco, ¿no? Podríamos decir que ya empiezan a tener una formación estable con la entrada de Stratton, la entrada de Burr, pero antes de eso, de hablar ya de todo este, de estas cosas, vamos a poner un tema de este The Song Who's Tape, Chechu, que hemos elegido Prowler, ¿no? Un tema que para mí es de mis favoritos de esa primera época. Me encanta la versión del primer disco. Pero bueno, en este The Song Who's Tape ya sonaba potente y era un tema que empezaba a demostrar que los Maiden eran un grupo con mucha garra, con mucha velocidad y que se diferenciaba del resto de grupos ya bastante, bastante, con una calidad y una fuerza bastante distinguible, ¿eh? Sí, sí, a pesar de lo rudimentaria también, ¿no?, que resulta la propia grabación, solamente tres temas, en este caso Iron Maiden, Invasion, que es un tema que se quedó fuera de los LPs, ¿no?, y Prowler, que es el que eligieron para abrir Iron Maiden. Quedó fuera Strange World, porque no quedaron, que sí aparece luego en el álbum de debut, porque tuvieron que, bueno, la mezcla no le convencía. Yo, sinceramente, he escuchado la versión que aparece en The Soundhound Tapes, porque, bueno, pues está circulando por ahí, ¿no? Y además de este EP hay mogollón de versiones por ahí, piratas, todas ellas, y o prácticamente todas ellas, y bueno, tampoco me parece que sea una cosa tan clamorosa como para haberla dejado fuera, pero bueno, no sé si, no es el motivo que les llevó exactamente a descartarla, pero bueno, sí me llama la atención eso, lo rudimentario de la grabación, se ve que hay potencial, pero bueno, hay partes que incluso se escuchan por ahí notas desafinadas y cosas así que llaman la atención, pero bueno, tiene su punto también ahí de romanticismo y de magia, ¿no? Ver cómo, ¿cuál es el punto de partida? Para así quizá luego incluso dar un poco más de valor a la evolución, al crecimiento de la banda. Así que venga, si quieres escuchamos Prowler. Correcto, pues vamos a escuchar Prowler y continuaremos con ese primer disco de los Maiden. Find my way. Bien, Chechu, primer disco de los Maiden, en febrero ya sale el primer single antes de editar el LP. Durante esa época, bueno, el fichaje por EMI lo que hace es que Maiden gire con Judas Priest ya incluso antes de editar ese primer disco. O sea, las cosas con EMI empezaban a tenerlas claras. EMI apostó muy fuerte por Maiden, querían que fuesen, como dicen la mayoría de las veces en casi todas las revistas, en casi todos los programas que hablan de Maiden, querían que fuesen los nuevos Deep Purple, pero bueno, una cosa son las palabras y otra cosa es la realidad, ¿no? Y al final ha sido un grupo que se han hecho más grandes que los Deep Purple, pero bueno... Es que eso allanó el camino para todos, claro. O sea, yo no le voy a restar mérito, o sea, a estas alturas, cuestionar el talento de Maiden sería una locura, ¿no? Pero claro, tener el parapeto, tener el sustento, tener el apoyo de una multinacional como EMI, que bueno, puedes tenerlo y luego pues realmente ser un tío mediocre y que tu carrera decaiga en un par de discos, ¿no? Pero claro, a esas alturas, cuando todavía no has sacado en un disco, ya estás teloneando a Judas, pero es que sacas el disco y luego te pones a girar con Kiss. Que eran unas macro o mega estrellas ya en los años 70, fundamentalmente los Estados Unidos. Entonces, claro, eso es entrar absolutamente por la puerta grande y con alfombra roja. Con lo cual, fichar por EMI y que ese sello apueste por ellos significa jugar directamente ya de primeras, debutar con 17 años en la Champions League o en un Mundial de fútbol. Bueno, aparte de eso, la aparición en el Top of the Pops de los Maiden en directo, que hacía pues prácticamente casi 10 años que no lo hacía ningún grupo, también hace que los Maiden llamen mucho la atención por las ideas tan claras, por Harris. El grupo tiene una presencia escénica impresionante. Uh-huh. Y bueno, eso hace que graben este disco en pleno crecimiento, porque estaban en pleno auge, y editan el disco en abril. Y es que es increíble porque en el primer mes el disco de debut venden 50.000 copias, número 4 en las listas. Es una auténtica animalada lo que lograron en tan poquito tiempo. Es que aquí incluso también mencionabas todo el tema este de Top of the Pops, que bueno, pues seguro que tiene algo también de autenticidad, ¿no? Por parte de Harry, de decir, no, nosotros cómo vamos a hacer playback, en absoluto, nosotros hacemos aquí directo y si no, no tocamos, ¿no? Y al final doblegar pues las directrices que marcaba la televisión inglesa, ¿no? Pero seguramente haya también algo de jugada marketingiana, y aquí a lo mejor convendría también sacar a relucir el papel del que podría ser el sexto Maiden, sí. La sombra, que luego podríamos, y hablaremos igual del séptimo, que también tiene una función clave, ¿no? Martin Birch como productor a la hora de dar forma al sonido Maiden, pero bueno, el sexto, el manager, ¿no? Rob Smallwood. Correcto. Un tío súper inteligente y que trazó junto a Harris un calendario, ¿no? Unos objetivos a corto, a medio y a largo plazo que creo que son clave para entender el éxito de Maiden como grupo en todo el planeta, ¿no? Entonces, bueno, seguramente ese tipo de cosas también, pues, oye, ayudan también a aumentar la leyenda de una banda, ¿no? Fíjate, estos tíos, llevaba 10 años sin querer nadie actuar en directo en la televisión, en este programa, y se plantaron y me dijeron tal. Bueno, pues no me extrañaría que Rob Smallwood estuviera también detrás un poco de aquello. Sí, seguro. Además, eso hizo, ese plan estratégico que tú comentas, Chechu, hace que muchos miembros de la banda tengan que abandonar el barco, porque es tan duro ese nivel de exigencia que la banda desde el principio, claro, tuvo, que no podían soportarlo ese ritmo, ¿no? Y trajo pues unas consecuencias que iremos viendo durante la vida, claro, de todo este monográfico que vamos a tratar. Tú estabas hablando de ese sexto miembro, que es Rod Smallwood. Vamos a dejar para luego el séptimo miembro antes de Martin Birch, que es, bien, para mí, Derek Riggs, ¿vale? Y ese Eddie, ¿vale? Ese tema lo dejamos para luego y ahora vamos a hablar, ¿vale?, primero la producción del disco, ¿vale? Ese sonido que es tan criticado por la banda. La banda tiene dos opiniones de este disco, ¿vale? El disco es un best of de sus primeros años. Son los temas que en ese momento ellos tenían más predilectos o que los veían mejor acabados para sacarlos en este disco. tengamos en cuenta que ellos tenían muchos temas en la recámara aparte de estos, pero bueno, porque a lo mejor querían reestructurarlos, eran temas más complejos, decidieron no meterlos en este disco y los dejaron para el siguiente. Por tanto, Harris dice que este es una especie de best of de esos primeros años y por esa parte Harris está relativamente contento, pero tiene la parte de la producción, ¿no? Que dicen que la producción es muy pobre. Will Malone, que fue el productor que eligieron para este disco, realmente se tocó las narices durante toda la producción y fue el grupo los que tuvieron que hacer casi todo el trabajo. Entonces, Chechu, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que esta producción cruda, relativamente primitiva, entre comillas, ¿no?, benefició al disco? ¿O tú crees que realmente no le benefició y fue en su contra? Porque mi opinión es que en la distancia y por el estilo musical de los temas, yo creo que al final la crudeza de esa producción, ya sea por las circunstancias que sea, le benefició, le sacó más rabia o más crudeza a los temas, y quizás una producción más cuidada le hubiese restado a lo mejor para ese primer disco impacto a lo mejor. Bueno, es que comparto en gran medida lo que tú estás diciendo, porque aquí todavía tenemos a los Maiden muy alejados del sonido que les encumbraría o que les definiría, ¿no? Que yo creo que se produce unos cuantos años después, ¿no? Entonces, aquí todavía encontramos bueno, sí, es heavy metal, pero todavía encontramos muchas trazas de algo que puede ser proto heavy metal, de un hard rock endurecido y bueno, pues de influencias de grupos que podía gustarle a Harris y compañía, como los que has mencionado tú antes, o que pueda estar no muy alejado de lo que podía estar haciendo gente como UFO, ¿no? Que por ejemplo es otro grupo. A ver, no es que digo que suenen como UFO, pero que se pueden encontrar esas trazas de esa influencia de un hard rock muy endurecido, cargado de rabia, además con ese sello, pues eso, también de mucha crudeza, incluso de aires punk, que no lo digo solamente por un poco las pintas que pudiera tener Paul Di'Anno, ¿no?, sino que tiene algo de híbrido, ¿no?, su estilo vocal, y a mí me parece que es una producción que funciona para este tipo de temas. Hay, digamos, una especie de oasis aquí, ¿no?, o digamos que la oveja negra que brilla, ¿no?, con luz propia, sería el tema Phantom of the Opera, que yo creo que ese sí que reúne todos los elementos de unos Maiden progresivos que vamos hacia lo que van a evolucionar, ¿no?, años después, y que con otro tipo de arreglos y con otra producción esa composición podría encajar en uno de los discos de años posteriores. Pues yo qué sé, yo me puedo imaginar el Phantom of the Opera, insisto, con otro sonido, no sé, en un Peace of Mind o en un Power Slave, pero el resto de temas son mucho más crudos. Entonces, personalmente, creo que sí, es una producción que funciona para conocer a estos otros Maiden, ¿no? Como empezó todo, mucho más rabiosos, mucho más conectados con lo que pudiera ser el directo de la época. O sea, que coincido en general contigo. Ojo, Will Malone, que a pesar de todas las malas palabras que tienen los Maiden hacia él, bueno, pues le echaron, entre otras cosas, había producido a Black Sabbath, ¿no?, aunque fuera uno de sus discos un poco menos reconocidos, ¿no?, el Sabotage. Y ojo, que luego tiene una trayectoria que a mí me ha llamado la atención también. Por lo visto, el tío se ha especializado bastante como arreglista de cuerdas. Correcto. Y para grabar cosas así. Y bueno, he visto que posteriormente ha trabajado con gente como Depeche Mode para singles concretos, Massive Attack o The Verve. O sea que, bueno, gente que no está muy alejada del metal, pero bueno, que tampoco es un chiquilicuatre, ¿no? Pero bueno, efectivamente debió de desentenderse bastante de la grabación, pero me parece que el sonido es bastante, bastante apropiado para esas composiciones. Correcto, estoy de acuerdo contigo en el tema de las canciones. Bueno, sí que es verdad que aquí la mayoría de temas son temas muy directos, ¿no? Poco definitorios de lo que sería Iron Maiden en un futuro. Phantom of the Opera es el tema, podríamos decir, que más define a los Maiden de ese futuro, ¿no? Esos toques progresivos que vienen un poquito, pues, de esa influencia de grupos progresivos que a Harris le volvían loco, ¿no? Como Genesis, como King Crimson. Claro. Luego esas armonías de guitarra que buscaban tan fervientemente de grupos como Thin Lizzy o Wishbone Ash. Uh-huh. Bueno, como tú dices, UFO, es que todo las modulaciones, los cambios de tempo. todo eso, el que todo haya eso. Pasajes claramente diferenciados en un conjunto, ¿no? Eso sí lo reúne Phantom of the Opera. Correcto. Pero otros temas no. O sea, sobre todo estoy pensando en temas como Running Free o como Charlotte de Harlot, que son tremendamente rockeros, ¿no? O sea, sí. Muy alejados de los Maiden que entendemos como Maiden, ¿no? Que puedan ser pues los que hacen un tema como The Trooper o un tema como el Seven Son. Yo ahí, Chechu, mira, vamos a poner, si quieres, un tema que yo también creo, y este tema lo hemos elegido entre los dos, porque ¿sí? Yo creo que también define a Maiden un poquito en muchos aspectos del futuro, ¿no? Que es Remember Tomorrow, un tema que es un medio tiempo, que tiene ese cambio de ritmo, también con ese sonido de guitarras, esas armonías. Yo creo que Remember Tomorrow también es un tema que podía definir a los Maiden en muchos tipos de tema, ¿no? De ese medio tiempo. Yo creo que también es un tema que encajaría perfectamente en un Killers, en un Number of the Beast. O sea, curiosamente es un tema más compuesto por Diano, pero claro, musicalmente, al estar Murray y Harris, es normal que las connotaciones esas musicales más heavy, más deudoras en parte también de Deep Purple, por ejemplo, con esos temas sí, a medio tiempo. Yo creo que este Remember Tomorrow lo ponemos en compañía de Phantom of the Opera para también definir a Maiden en ese futuro, ¿no? Estilísticamente, podríamos decir. Bueno, es que yo veo, está bien traído también ese tema, ¿no? Porque si bien The Phantom of the Opera puede ser efectivamente el más representativo de lo que será Maiden en un futuro, pero bueno, está esta otra vertiente y esta otra variante, yo veo una conexión muy clara en esto que estás diciendo de Remember Tomorrow con lo que pueda ser en el disco posterior un tema como Murders in the Rumor, ¿no? Con ese inicio que va de menos a más, incluso si me apuras con Prodigal Son, y sobre todo veo ya una versión mucho más evolucionada y mucho más redonda de este tema que empieza tranquilo y va creciendo con Children of the Damned de The Number of the Beast, ¿no? De alguna manera, esa sería ya la versión bastante más pulida de lo que ya apuntaba Remember Tomorrow. Efectivamente. Así que vamos a escuchar este Remember Tomorrow y bueno, y todavía nos queda un ratito de hablar de este primer disco debut de Maiden, ¿no? Uno de esos discos debut más grandes de la historia del rock. We'll be right back. Tras escuchar Remember Tomorrow y esa vertiente de que, como estamos comentando, del estilo de temas que estaba haciendo Maiden ya en este primer disco, sí que es importante ver que Maiden también empezaba a jugar con temas rápidos, ¿no? Temas que podían definir más adelante lo que sería el speed metal, aunque hay algún tema de Maiden que a lo mejor definiría todavía más este estilo. Pero a mí, por ejemplo, temas como Iron Maiden o temas como Prowler o Sanctuary, me parece que también empiezan a meter esa distancia entre Maiden y el resto de grupos. Quiero decir, yo escucho Samson, escucho Def Leppard de esos primeros años, incluso Saxon, y no hay ningún grupo, prácticamente, exceptuando a Raven, un poquito a posterior, que se acerque a esa velocidad y esa rabia que estaba plasmando Maiden en ese primer disco debut. Y efectivamente, ya esa contundencia, ¿no? Y luego además lo vamos a ir viendo con cómo van puliendo el sonido. Es que, de verdad, mientras el resto de sus compañeros o coetáneos iban a, yo qué sé, a 80 por hora, es que Maiden de repente pisó y iba a 200. Y la velocidad de crecimiento fue absolutamente increíble. Bueno, yo no tampoco quiero anticiparme a lo que vendrá más adelante, pero a mí una cosa que me alucina es que escuchas las producciones de Maiden del 83, del 84, esos discos, y son completamente imperecederas en cuanto a su sonido. Y eso es una cosa que ya se apuntaba de alguna manera en lo que tú estás diciendo antes, pero luego es increíble, son producciones que escuchas a día de hoy, en el año 2019, y siguen sonando frescas. Y eso es una cosa alucinante. Escuchas un montón de discos de esos años, 83, 84, 85, 87, y suenan pasadas, suenan antiguas. Puedes reconocer su valor musical en cuanto a las composiciones, pero sin embargo te echa para atrás muchas veces la producción. Y en cambio, lo de Maiden fue una cosa alucinante. Y aquí, ya en el 80, pues también comparto mucho tu opinión, ¿no? Se veía una distancia sideral en cuanto a sonido, en cuanto a otras bandas que tú estás apuntando y estos, ¿no? Si acaso a lo mejor, bueno, Saxon podía estar un poco por ahí, ¿no? Tiene disco del año 80, el Wheels of Steel, también muy interesante, pero bueno, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? El punch y la fuerza y la contundencia y la redondez que ya empezaba a apuntar Maiden, solo lo tenían ellos. Yo creo que solamente lo podían tener ellos. Efectivamente, y bueno, y si en Phantom of the Opera o con Remember Tomorrow ejecutan un poquito ese estilo con ciertos toques progresivos, esos cambios de ritmo, ese estilo que definirá tanto a Maiden, también la técnica del grupo se verá bien clara en temas instrumentales, ¿no? Que yo sí que es una pena en muchos aspectos, porque Maiden queda muy tapado a veces instrumentalmente delante de otros grupos, ¿no? A veces da la sensación de que Maiden no es tan técnico como a lo mejor Dream Theater hoy en día, cosas así, por decirlo de una manera, y se menosprecia a Maiden en muchos aspectos lo que serían sus músicos individualmente, si quitamos a Harris, ¿no? A Murray muchas veces, pues bueno, no se le ha tenido tan en cuenta, incluso a Nico McBrien tampoco se les deja a veces un poquito hoy en día. Cliff Barr en aquella época sí que tuvo visos de en aquella época ser uno de los baterías más importantes, pero parece que tras que el progresivo haya crecido estilísticamente y en fama en los últimos años, en éxito, por decir una manera, a los músicos de Maiden en parte se les ha dejado un poquito a banda, por decirlo de una manera, ¿no? Y, joder, Transilvania ya en este disco te marca unas pautas técnicas que son brutales. Entonces yo quería valorar mucho esos temas instrumentales que Maiden metía en algunos discos, sobre todo en sus inicios, y valorarlos también en su justa medida. Yo lo echo de menos, ¿no? A mí me gusta mucho el metal instrumental y, bueno, de hecho en mis propios trabajos, ¿no? Con North of South he incluido temas instrumentales y en cierto modo eso viene a recoger un poco la influencia y el gusto por clasicazos, ¿no? Como este Transylvania o algún otro, ¿no? Que pueda haber dejado también el metal. En cuanto al tema de la instrumentación, bueno, pues sí, se ha visto más a Maiden como, más que individualmente, como un colectivo, ¿no? Como buenos compositores. Efectivamente, bueno, pues lo de Harris es un virtuoso. Es un virtuoso, pero siempre al servicio de la composición. No hay florituras gratuitas y toda floritura que pueda aparecer siempre tiene algún tipo de justificación. Bueno, ya hablaremos también del papel de Nico. Nico me parece... La verdad es que preparar este programa me ha permitido también reescuchar y ponderar mucho para positivamente el papel de los miembros de Maiden que no están ahora, ¿no? Quería comentar antes al hilo de Remember Tomorrow, creo que es una de las grandes interpretaciones de Paul Di'Anno, un tío sobre el que siempre se incide en sus limitaciones. Bueno, pues sí, está en otro plano con respecto a Maiden, con respecto a Bruce, sus registros son muy distintos, pero creo que también fue un... así como Bruce fue un cantante muy idóneo y muy apropiado para las composiciones que vienen del 82 en adelante, creo que para estos dos discos, para Iron Maiden en el 80 y para Killers en el 81, su estilo encajó como un guante. Y tampoco me parece que técnicamente haya que hablar de él como un tío mediocre, ni mucho menos. Creo que interpretaciones como Remember Tomorrow nos muestran también a un Paul Di'Anno muy cargado de sentimiento. Y luego Cliff Barr, bueno, que sí, que me gustará más hablar sobre él en otros momentos, ¿no? De este especial y de posteriores episodios, pero bueno, que también tenía un estilo interesante, muy distinto al de Nico McBrain. Yo creo que Nico conecta mucho más con lo que te hablaba antes, ¿no? Del 80 hacia ahora, es un estilo muy actual, muy basado en los platos, en el uso del ride, del Charles, y en cambio Cliff Barr es muy timbalero, ¿no? Sí, es más heavy. Todos los breaks, ¿no? Siempre acaban en taca, taca, taca, taca, taca, y luego el uso del doble pedal, ¿no? Que él usaba el doble pedal frente al pedal único de Nico, ¿no? Pero tienen unos estilos muy distintos y muy interesantes. Y como te digo, la reescucha de esos trabajos me ha hecho también valorar y ver de otra manera el papel de Cliff Barr, que efectivamente fue un tío reconocido, aunque tiene un estilo más antiguo. Digamos que se ve mucha más diferencia entre el estilo de él, se le ve ya con un estilo y una formación más clásica, que con el paso del tiempo se nota más, ¿no? Con respecto a los estilos de batería que se llevan ahora mismo, a día de hoy. Sí, yo en este disco, es verdad, lo he nombrado antes, está Stratton como guitarra compañía de Murray, que no es Smith en el sentido de que sí. Stratton tiene un estilo no tan parejo a Dave Murray, es, podemos sí. decir, más independiente, ¿no? Más hard rockero, sí. menos heavy. Luego Cliff Barr más sí de uso de la pentatónica. Se sí, nota correcto. Mucho, sí, sí. Se nota mucho en las partes que son el solo de uno y otro. Efectivamente, Smith y Murray son muy complementarios, tienen estilos distintos, pero bueno, En cambio, digamos que hay mucha más distancia entre Murray y Stratton. Correcto. Entre Murray y Smith. Bueno, es más parecido a una banda clásica de heavy metal, ¿no? Que son dos guitarras bastante diferentes. Uno se coge más a lo que sería guitarras rítmicas, el otro es un poquito más solista. Y aquí ya veremos que más adelante Maiden en eso no será así, ¿no? Complementarán muy bien las guitarras, las dos secciones. Cliff Bar. Sí, es un batería mucho más heavy que Kenny con Matt Bryan, que podríamos decir que Matt Bryan para mí es un batería mucho más técnico. Sí. Bueno, eso lo hablaremos más adelante. Bueno, antes de hablar de Eddie, por decir una manera, Maiden empezará a tener un ritmo de giras brutal. Y aparte de eso, como estamos hablando, de Dennis Stratton es un tío con un estilo relativamente diferente al resto del grupo, podríamos decir, en cuanto a influencias musicales. Y eso acabará que, bueno, invitarán a Stratton a abandonar la banda y, bueno, a partir de ahí buscarán un nuevo guitarra que ya hacía tiempo que seguían detrás de Adrian Smith, que estaba por esa época con un grupo llamado Urchin. Sobre Paul Di'Anno, antes de terminar, para mí es el cantante perfecto de estos dos discos. Para mí, por ejemplo, yo Bruce Dickinson para mí es Dios, pero eso no quita que muchas interpretaciones de Di'Anno, para mí, Bruce no los ha igualado, ¿no? En el sentido de que Paul Di'Anno tiene un timbre de voz, una garra, un desgarro, que hay temas de estos dos discos donde canta Di'Anno que Bruce, con ese estilo mucho más chillón, no alcanza, ¿no? No llega ahí, yo qué sé, temas como Prowler, como incluso Remember Tomorrow, a lo mejor, incluso Murders in the Room Mode del siguiente disco. Para mí Di'Anno es el cantante de esos temas, ¿no? Pero bueno, eso es algo que también queda un poquito al gusto de cada uno. Y Chechu, si musicalmente no, pero no es hay... que además yo lo veo de la misma manera, ¿no? Porque muchas veces ocurre también cuando tocas la guitarra o cualquier otra cosa, funciona mejor cuando tu estilo no es de una técnica depuradísima y cuando contienes y me apuras hasta ese punto defectuoso, ¿no? Sí, hay veces que la música y determinados arreglos o determinadas ejecuciones funcionan mucho mejor con ese punto de imperfección que cuando es todo demasiado pulcro y definido. Sí. Y en ese sentido, creo que por eso también opino como tú y Paul Di'Anno funciona mejor en algunos temas que lo que luego llevaría a la interpretación en directo de los temas del principio Bruce Dickinson. Sí, incluso en estudio hay unas reversiones en el año 88, por ¿sí? ejemplo, de Charlo de Harlow, Deep Prowler, y a mí no me gustan más que esas originales con Paul Di'Anno. Bueno, ¿sí? Eso a lo mejor también es que las escuché antes, las de Di'Anno, pero bueno, eso ya queda en el inconsciente, ¿no?, de cada uno. Eddie, Chechu, ¿qué podemos decir, ¿no?, de Eddie, de Derek Riggs? Yo creo que, bueno, Maiden técnicamente eran unos fenómenos, instrumentalmente, compositivamente, pero sin la figura de Eddie, Maiden no iba a ser lo mismo. Bueno, es que como todo producto y mucho más a día de hoy, todo entra por los ojos. Y de repente, hablaba antes de dar en la tecla... Claro, de repente dieron la mejor y en la que ha permitido que la caja registradora de Maiden pues haya estado ahí clink, clink, clink sin parar durante estos 40 años, ¿no? Porque bueno, pues ha conectado, o sea, tú estás en cualquier tipo de... es una jugada que luego se ha intentado repetir una y mil veces, ¿no? Que estás en cualquier tienda de discos. Bueno, ahora hablar de esto ya es un poco así, porque ya no hay tantas tiendas de discos, ¿no?, donde uno se vaya a buscar. Pero bueno, pongámonos en la época, ¿no? Y ves una portada de Maiden y enseguida te llama la atención, ¿no?, necesariamente. Y bueno, ahora pues, sí funciona en el plano del merchandising, ¿no? Eddie es un elemento absolutamente esencial para entender el éxito internacional y durante este casi medio siglo de Iron Maiden. Sin Eddie, la historia de Maiden habría sido otra. ¿Sería una banda de éxito, una super banda? Sí, seguro, pero seguramente no tendría estas dimensiones colosales que tienen los Maiden a día de hoy, seguramente. Sí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Aparte de quitar un peso a la banda, cara a, bueno, aparecer en portadas, aparecer en revistas. Bueno, ya sabemos que solo la mera imagen de Eddie aparecer por algún sitio ya refleja el conjunto de la banda, ¿no? En ese aspecto, y todo, a pesar de que la primera portada de Iron Maiden, ¿no?, con ese Eddie, tampoco es de las más icónicas, por decirlo de una manera. Incluso es de las más punk, es una imagen muy punk la de la portada. Aunque ya hay un amago de sombra de un Eddie en el primer single, en Running Free. Lo que pasa es que pues en portadas como singles posteriores, como Sanctuary, que es un tema que no aparecerá en el disco hasta el año 98, en unas reversiones que habrán, unas reediciones que habrán como conmemorativas de la banda, o en el single raro que podríamos decir que es Women's in Uniform, la última grabación de Dennis Stratton, ¿no?, con la banda, un single que editaron en parte por culpa de la editorial, ¿no?, que era una versión de un grupo que querían que los Maiden fuesen un poquito más comerciales, y bueno, fue una especie de pequeño error, pero bueno, a mí es un tema que me gusta, no me desagrada, me gusta bastante. Esas dos portadas censuradas también por el gobierno, bueno, por el gobierno británico, podríamos decir, ¿no?, porque aparecía una supuesta Margaret Thatcher, ¿no?, y ahí se mezclaban pues ese mote de la Dama de Hierro con el nombre de la banda, ese Eddie asesinando a la Margaret Thatcher, a la supuesta Margaret Thatcher. Todo eso hizo que, bueno, que el nombre de Maiden todavía alcanzase cotas más altas, ¿eh? Claro, es que son, pues, lo que hablábamos, ¿no? Jugadas de marketing, incluso aunque ellos nunca han sido tampoco muy amigos de la polémica, como digo, se han mantenido en general bastante al margen de la frivolidad, pero bueno, eso no quiere decir que nunca hayan jugado un poco con esta cosa hepatante, ¿no?, de buscar el impacto, pero bueno, es casualidad. No es ninguna casualidad. Claramente Margaret Thatcher en el single de Sanctuary es ella la que aparece asesinada por Eddie, y luego en uno de los posteriores, ¿no?, Woman in Uniform, ¿no?, es ella, ¿no?, la que aparece como vengarse y que le está esperando ahí a la vuelta de la esquina. Eddie, la primera portada, hasta donde yo sé, creo que Rob Smallwood vio una ilustración en un despacho de alguien de EMI y le llamó la atención, se interesó por ver quién había hecho eso, y entonces le dijo, pues mira, es de Menganito, es de Derek Riggs y tal, pues mira, tengo interés en conocerle. Entonces se puso en contacto con Derek Riggs, y Derek Riggs le presentó varias ilustraciones que ya tenía hechas, y se quedó con esta. Y quiero decir, fue un trabajo que no fue hecho expresamente para la banda, sino que ya estaba hecho con anterioridad. Y bueno, pues ahí empezó una historia que duró muchos años y que, como comentábamos, pues es esencial, ¿no?, para entender el éxito de Iron Maiden. Claro, bueno, una portada que en principio Derek Riggs la hizo por su cuenta con intención de ir a un grupo punk, por eso tiene esa imagen. Bueno, se quedó ahí esa portada, la aprovecharon los Maiden de la mejor manera posible. Bueno, y todos estos años yo creo que podíamos resumirlos con el tema que vamos a poner, ese Phantom of the Opera, que podríamos decir que es casi un culmen, ¿no? Casi un tema perfecto. No olvidarnos que Maiden tocó en el Reading ya bastante alto, ya casi como cabezas de cartel, por debajo de UFO me parece que tocaron. Eso es, sí. Eso sí, es sí. Muy importante, esa imagen, esa banda que en directo eran, ya estaban creando una leyenda, decían que era un grupo muy importante. Ya también empezaban a sacar ese Eddie, ¿no? Ese Eddie ya empezaban a sacarlo tanto como con caretas, ¿no? Un Roadie que salía tirando humo, ya empezaba a impactar esa imagen de los Maiden. Bueno, y Chechu, Phantom of the Opera, ¿lo ponemos o quieres darme alguna puntadita? Sí, pues mira, sí, un par de apuntes sobre alguna cosa que creo que puede ser interesante. Por un lado, el tema de lo de las letras lo podemos tocar luego, sí, con el siguiente material. Correcto. Que creo que también es interesante el poder hablar un poco de la faceta letrística de Maiden, ¿no? Que creo que no ha sido en general su fuerte, aunque tiene también algún momento así, bueno, de cierta brillantez, pero bueno, no es un grupo que destaque por eso. Y en el tema de Phantom of the Opera, pues bueno, sin ánimo de repetirme, pero me sorprende eso, la madurez de este tema, que con otra producción y con cuatro arreglitos aquí y allá, podría ser un tema, o sea, el resto no es que no me lo imagino de ninguna manera, bueno, Transilvania tiene ahí un punto, ¿no?, pero no me lo imagino en discos posteriores más sofisticados, más maduros, más trabajados de Maiden, pero Phantom of the Opera podría entrar perfectamente, sigue siendo un favorito de los fans a día de hoy, Y bueno, hay una, bueno, iba a decir leyenda, ¿no? Es realidad, ¿no? El cómo este tema y cómo se quiso trabajar en el estudio dio lugar a un episodio de enfrentamiento entre Dennis Stratton, el segundo guitarra, y Steve Harris, por el tratamiento, ¿no? Él era de, pues eso, de, venía de esa, otra escuela, pues más jarroquera, menos heavy metalera, a diferencia de Harris, y quería darle, bueno, pues en general los arreglos siempre eran más rockeros, más melódicos, más comerciales, y aquí parece ser que hubo un momento en el que quiso introducir algunas melodías así en plan Queen y darle un toque. Bueno, Queen en ese momento pues era un grupo que lo estaba petando, ¿no?, en el conjunto del mundo, particularmente en el Reino Unido. Y bueno, creo que cuando se lo enseñó al resto de la banda, y estaba también por ahí Rod Smallwood, bueno, se llevaron las manos a la cabeza y dijeron, no, esto para nada, o sea, quítalo y suprímelo, aunque me puedo imaginar cómo podría ser, porque hay algunos pasajes ahí con unos coros, ¿no?, y unas armonías vocales que son interesantes, y me puedo imaginar que por ahí es donde, en esos pasajes en concreto, donde pudo estar trabajando. Y bueno, yo me quedo con el interés, ¿no?, de saber que, porque efectivamente, creo que, no sé si sabes en la parte que te estoy diciendo, pero soy capaz de influir, o sea, de tener cierta influencia de los Queen, ¿eh?, en este Phantom of the Opera. Sí, pero no sé, ¿sabes lo que pasa? Que es tan mágica esa segunda parte del tema que y bueno, y Maiden a posteriori desarrollará temas con una estructura parecida, que bueno, es complicado también. Bueno, está claro que la influencia de los Queen en Maiden también tiene ciertas reminiscencias en temas progresivos, ¿no? De esos Maiden, Queen más duros y más progresivos, podríamos decir. Pero sí, bueno, yo me imagino el tema de Stratton, por ejemplo, o las partes de Stratton, a lo mejor quitándole un poco de velocidad, un poquito más ampuloso el tema, a lo mejor mucho más coreable en algunos aspectos. No sé, me cuesta imaginar el tema que quería Stratton, ¿eh? No sé, yo me puedo imaginar, te digo, eso no ha quedado para la posteridad, con lo cual no se ha podido escuchar, pero puedo imaginar que sea en esa parte, ¿no? Cuando dice lo de Keep Your Distance, tal, cuando empieza ahí a hacer esas voces más con las guitarras cortadas, sí. Y supongo que querría hacer ahí, pues de alguna manera, pues, algunos contrapuntos o meter más voces cruzadas, pues un poco emulando el rollo Bohemian Rhapsody. Pero bueno, esto no deja de ser especulación mía personal, pero puedo suponer que pudiera ser por ahí, ¿no? Pues sí, vamos a escuchar este Phantom of the Opera. Y bueno, esto no solo había empezado para unos Maiden que, bueno, iban a hacerse grandísimos. Bien, como habíamos comentado, Chechu, Stratum es invitado a salir de la banda. Y bueno, y se busca... por decirlo amablemente, ¿no? Sí, sí. Bueno, la verdad es que fue relativamente una charla de decir, bueno, prácticamente no te queremos con nosotros, búscate la vida, por decir una manera. Y bueno, tenían bastante claro el personaje que querían para compañero de Dave Murray. Y bueno, era Adrian Smith, casi nada, ¿no? Sí. Lo que iba a entrar en Maiden, una pareja de guitarras que iban a hacer historia, ¿eh? Con respecto al tema de Stratton, simplemente déjame decirte que es curioso, pero como para todos los excomponentes de Maiden, ¿no? La sombra de la Lucía de Hierro siempre ha sido muy alargada y les ha marcado para toda su trayectoria posterior. Está girando estos días, está girando por Europa con una historia, bueno, ha tenido distintos grupos, ¿no? Pero ahora mismo, esta semana, está girando con una historia que se llama Cover Slave, que es de versiones de Maiden de los primeros de los primeros discos, ¿no? Y me llama la atención, además, que lo llame Cover Slave cuando realmente él no tuvo nada que ver con Power Slave, pero bueno, no sé, ha decidido hacerlo así. Y me llama la atención, por cierto, que en los carteles de los conciertos, ¿no? Estos días que pues, en Europa, en Francia, en algunos países, pone como un aliciente y como un atractivo que estará presente ¿cómo se llama? Dave Lights, ¿no? El ingeniero de las luces. Que estuvo en... Sí, sí, es una cosa como muy llamativa y muy excéntrica, ¿no? Porque, bueno, no es, creo que no es precisamente porque toque la batería o toque el bajo o lo que sea, sino simplemente, bueno, pues, como que está allí, me imagino, ahora meet and greet y tal, ¿no? Bueno, simplemente una curiosidad que me ha llamado la atención porque lo he visto por Facebook estos días. Y con respecto a Adrian Smith, pues, uff, ¿qué voy a decir de Adrian Smith? Para mí, como guitarrista, tengo especial devoción por él, porque bueno, tiene un talento enorme como compositor y porque me parece además posiblemente el miembro que aporta ese punto de distinción y de elegancia, tanto en las canciones como luego en directo en las ejecuciones, ¿no? Es un guitarrista con un estilo menos espídico, menos rápido que Dave Murray, pero que se complementa muy bien. Entonces, para mí, es un elemento determinante en el crecimiento del sonido de la banda. Efectivamente. Y bueno, no sé hasta qué punto la influencia de Smith dentro del trabajo que sacan en el año 81... es tan importante, porque realmente los temas ya están prácticamente compuestos. Lo que sí que es verdad es que esas dobles armonías de guitarra... Me refería más a posteriormente. Efectivamente. Sí, claro. Bueno, pero esas dobles armonías de guitarra, esos cambios de ritmo, ya en este disco empiezan a ser mucho más... bueno, mucho más visibles. Y bueno, es que ya desde el inicio del disco... Bueno, aquí hay que tener en cuenta que entra ese miembro también importante, ¿no? Martin Birch, que es, bueno, esencial también para la vida de los Maiden en el futuro, bueno, en la década de los 80, ¿no? Podríamos decir que Maiden pulirá ese sonido, en parte esa perfección, gracias a Martin Birch, ¿no? Y se diferenciará este Killer sobre el anterior Iron Maiden, sobre todo por la producción. Estilísticamente podríamos decir que hay muchos temas parejos a ese primer disco, ¿no? Hay temas más directos, sí, como por ejemplo Drifter, como por ejemplo Innocent Exile, Purgatory, que podríamos haberlos metido perfectamente en el primer disco, en el Iron Maiden, pero ese sonido es el que le da a este disco quizás esa diferencia más grande, más visible sobre el primer disco. Exacto, compositivamente no... no percibo, bueno, sí hay a lo mejor un puntito, ¿no? De que los temas están un poco más pulidos, pero mínimo. Es que casi podríamos decir que lo que es la composición así en bruto podrían ser casi intercambiables entre el primer disco y el segundo. Y lo que verdaderamente marca la diferencia entre uno y otro tiene que ver con la producción, ¿no? Con cómo Martin Birch saca lo mejor de sí, de los componentes, le da un sonido pues menos vasto, un poco más pulido. Me encanta la oscuridad también que tienen las composiciones de este disco. Probablemente bueno, hay que ir bastante más adelante para encontrarse un disco tan oscuro de Maiden como este. Quizá, no sé si habría que irse a determinados momentos del Fear of the Dark o casi, si me apuras, hasta el X Factor. Hablo de en cuanto a composiciones. Sí, sí. Y y efectivamente, porque realmente los temas, pues sí, sigue teniendo muchísimo ramalazo rockero, ¿no? Desde este punto ahí hiper rabioso, con ese carácter que le imprime Paul Di'Anno. Pero bueno, también van asomando por ahí esas guitarras dobladas, que al final es el elemento más distintivo de Maiden, ¿no? Pero bueno, es un trabajo, además, si no me equivoco, en el que Harris compone todo, exceptuando Killers, que comparte coautoría con Paul Di'Anno, ¿no? Que bueno, es una cosa que siempre me llama la atención y que la banda no ha dejado nunca claro, hasta dónde llega lo que uno compone, y sobre todo cuando son, bueno, los créditos los comparten y demás. Pero bueno, puedo suponer que en el caso de Killers, Paul Di'Anno lo que aporte será la letra seguramente, y que la música sea cosa de Harris, ¿no? Pero vamos, el 100% de las composiciones, salvo ese tema, sucedió. En ese tema, este disco, lo que pasa es que, claro, lo que hace es confirmar el primer disco, ¿no? Ese éxito de ventas de ese primer disco, este pues lo aumenta, todavía venden más copias, claro. En listas no llegan tan alto, porque eso, bueno, influencia mucho por los discos que salgan durante esa época. Sí. Lo que hace el Killers es llegar fuera de las Islas Británicas, ¿no? Lo que hace es incluso llegar a Japón, que más adelante lo veremos reflejado en un disco, ¿no? En un mini LP. Pero aquí lo que hay que tener en cuenta es que son temas de primera época de Maiden. Sí que es verdad que muchos temas no estaban terminados del todo. Por ejemplo, tú estás comentando Killers. A mí Killers es uno de mis temas favoritos, no solo de este disco, de la historia de Maiden. Hay un producto que editó durante esta época también Maiden, que es el Live at Rainbow, un vídeo en directo cortito que lo grabaron en el Rainbow cuando Adrian Smith acababa de entrar en la banda. Aquí Di'Anno lo que dice es que prácticamente Killers no tenía letra y se inventa la letra prácticamente en el mismo camerino del concierto, ¿no? Entonces, bueno, te da un poquito esa sensación, ¿no? De que el grupo tenía muchísimos temas creados, muchos como esbozos, otros en versiones diferentes. Por ejemplo, Bright Child estaba en el Metas for Mutants con una versión un poquito más lenta, ¿no? Diferente, con una producción diferente. Innocent Exile, que es el tema que vamos a poner, es un tema de los primeros compuestos por Steve Harris, ¿no? De su primera, de sus primeros años. Entonces, lo que hace este disco, en parte, mucha gente, este disco lo tiran un poco por tierra porque creen que no es tan bueno como el primero, ¿no? Yo creo que este disco, el problema que tiene a lo mejor, es que tiene muchos temas, ¿no? Si el anterior tenía 8 temas, es más fácil tener una regularidad. A lo mejor, este disco con 10 o 11 temas, a lo mejor sufre algún altibajo, ¿no? Pero claro, es que es tan grande lo bueno, es tan grande ese inicio con The Ides of March, con The Ides of March, con Bright Child, con Murders in the Rumor, que para mí es un disco que también me toca mucho el corazón, ¿eh? A mí personalmente me parece superior, al primero. Tampoco es que sea de mis favoritos, ¿no? Si me tengo que poner a elegir, pero personalmente porque bueno, veo, ya te digo, de manera muy incipiente, pues eso, como Maiden va puliendo un poquito su sonido, y hay menos canciones así rockerillas, ¿no? Que es un poco, creo que Maiden, pues eso, pasa a otro nivel cuando se desprende de todas esas influencias que en el fondo son un poco, bueno, es normal, ¿no? En una banda que está empezando a definir su sonido, ¿no? Hasta que al final ya te haces tu marca propia. Y entonces aquí veo menos cosa hard rockera, ¿no? En las canciones. Tenemos otra instrumental también, bueno, interesante, Gengistán. Y bueno, vamos a escuchar Innocent Exile, ¿no? Sí. Que a mí es un tema que me flipa, ¿no? Con dos partes así como muy diferenciadas, con lo que es la primera y luego la segunda, ya cuando empieza a acelerar, si empiezan los solos, me parece apoteósico y uno de los momentos cumbre de la primera etapa de Iron Maiden, ¿eh? En este Killers Innocent Exile, la parte de la mitad para adelante me parece brillantísima. Efectivamente, vamos a escuchar este Innocent Exile y desarrollaremos todavía un poquito más este Killers tan interesante. aquí, Chechu, lo que yo veo, antes te comenté en el disco anterior, esa cosa que a mí me gustaba tanto del disco, ¿no? De que era esa velocidad que adquieren ciertos temas, ¿no? Ese estilo que hace que Maiden se diferencie del resto, ¿no? Tú estás comentando un poco que a lo mejor Maiden pierde un poquito de impacto con esos temas más hardrockeros, ¿no? Esas influencias más hardrockeras. Y yo estoy de acuerdo contigo porque a mí cuando Maiden coge su estilo, ¿no? Esa velocidad y empieza a hacer esos solos vertiginosos, esos cambios de ritmo, ese juego también entre Paul Di'Anno y las guitarras o los ritmos con la batería y con el bajo de Steve Harris, a mí me pone los pelos de punta. Yo aquí, por ejemplo, a mí Murders in the Rumor me vuelve loco, es el otro tema que hemos elegido para este disco, pero el tema que le pone esa puntilla a eso que te comentaba yo antes del speed metal es ese single que editaron también a posterior, que es Purgatory. A mí la velocidad que adquiere Purgatory, esos punteos de las guitarras, la velocidad, el trabajo vocal de Paul Di'Anno, el ritmo frenético de Steve Harris, es que me pone también la piel de gallina. Es uno de los temas más rápidos que nunca ha grabado Maiden. No sé, hay alguno, además tampoco se ha caracterizado por ser, o sea, sí, tiene temas bastante rápidos, pero no rapidísimos, y este es uno de ellos, ¿no? Sí. Pienso, por ejemplo, en Be Quick or Be Dead, es un tema que hay muy, muy, muy espídico, ¿no? Pero bueno, este, y claro, estamos hablando, la diferencia es que estamos hablando del año 81, ¿no? Pues sí, también me parece un elemento muy interesante, ¿no? Para destacar Purgatory, me parece uno de los grandes temas también de la primera parte. Y cuando estaba hablando antes también de lo que es el sonido, quizá tenga que ver en parte con pues eso, el ir desprobiéndose de lo que es los elementos más rockeros. Empiezan a desaparecer, yo creo, acordes abiertos, ¿no? Y se empieza a estructurar todo mucho más en torno a power chords, ¿no? Guitarra, o sea, acordes mucho más de potencia y tal. Y eso yo creo que ayuda también a que se endurezca el sonido de la banda, ¿no? La verdad es que en esas partes Maiden no es que sea precisamente hipertécnico, ¿no? O sea, realmente se apoya mucho en los acordes de potencia. Luego ya otra cosa puede ser la guitarra solista, ¿no? Que pueda hacer otra serie de cosas. Pero bueno, y todo eso se va definiendo mucho más. Probablemente el papel del productor también tenga que ver, ¿no? A la hora de hacer un sonido más compacto, que es lo que empiezo a percibir yo en este Killers. Claro, aquí hay que tener en cuenta que Martin Birch es un productor muy perfeccionista que insiste en repetir tomas hasta que el tema esté realmente bien grabado. Quizás se diferencia un poquito de Will Malone en que todo fue mucho más inmediato, ¿no? Mucho menos repetitivo, mucho más directo, y se nota aquí la diferencia. Punto a favor para este disco en relación al resto de discos, a mí es el inicio. The Eight Days of March me parece un tema para abrir el disco absolutamente brutal, con ese empalme, con ese tema tan totalmente Bright Child. Me parece un inicio brutal. Muy curioso el tema de The Eight Days of March, porque este tema está co-compuesto con un ex batería que tuvieron los Maiden durante poco tiempo, que era Dundersticks, un batería que estuvo en Samson. Ajá. Un grupo que veremos que se meterá mucho en la vida de los Maiden durante estos primeros años. En el disco Dunderbook de los Samson, de esta época también, está el mismo tema, y curiosamente en el disco de los Samson sí que sale que está coescrito entre Harris y este Thunderstick. Sin embargo, en el disco de los Maiden solo sale como Harris el compositor. Muy curioso este dato, es curioso porque yo escuché este disco, el de Samson, dije, joder, si es el mismo tema, tío. Lo que pasa es que el de Maiden tiene, pues bueno, esos punteos de guitarra que el de Samson no tiene. El de Samson es simplemente la base musical, podríamos decir, sin esos punteos de guitarra, y ya entra directamente luego el tema. Y aquí en Maiden está mucho más pulido, mucho más perfeccionado, aparte que sonoramente no tiene nada que ver, ¿no? Esto está mucho más bien cuidado. Killers, como estamos comentando, me parece otro de los temas. Curioso el tema de Prodigal Son, ¿no? Podríamos decir uno de los últimos, sí, de los únicos temas acústicos hasta Journeyman, en el Dance of Death. O sea, para dar un poquito más de riqueza también a este disco, es un hecho también muy curioso, ¿eh? Iba precisamente a incidir sobre eso. Maiden ha usado poquísima guitarra acústica, pero realmente muy poca. Y bueno, pues esta es una, has mencionado, sí, efectivamente, Dance of Death. Wasting Love también tiene también tiene uso de guitarra acústica, pero bueno, que son navas contadas, entonces sí que es llamativo, y además en este caso con acorde rasgado y tal, ¿no? Creo que es una canción en ese sentido bastante, bastante única en el repertorio, de Iron Maiden. Sí, bueno, y aquí como curiosidad tienen un single también editado parecido al tema de Sanctuary en su primera época, Women's Own Uniform, que es Twilight Zone, un tema que, bueno, también de esa primera época, que tampoco no es un tema que destaque en esencia, pero bueno, a posteriori lo pusieron en las reediciones posteriores. Y bueno, yo creo que vamos a poner el tema Murders in the Rumor. En el tema letrístico que querías tú tocar un poco, podríamos decir que en estos dos primeros discos se diferenciarán un poco a posterior con la entrada de Dickinson, porque aquí sobre todo reflejan, pues bueno, inquietudes de la literatura, podríamos decir. Se basan prácticamente, bueno, en ciertos temas de la vida diaria de ellos y sobre todo, bueno, Edgar Allan Poe es una de esas influencias que van a tener en varios temas, ¿no? Incluso hay temas relacionados. Sí, aunque es entre muy, ellos, muy curioso este caso, el de Murders in the Rumor, porque, bueno, para quienes sean conocedores, ¿no? De uno de los relatos más archiconocidos de Poe, se inspira en él, pero sin embargo la historia que está contando es distinta. Vamos, eso interpreto yo, salvo que se ponga en la piel, sí voy a hacer spoiler, aunque se ponga en la piel de un orangután. Correcto. Que está contando la letra, que no creo que sea el caso, ¿no? Porque en el relato de Poe es un orangután el asesino, al final cuando se resuelve el misterio, ¿no? Por parte del detective de Dupin, pero en este caso, digamos que Harris hace de un asesino persona, ¿no? De un humano, con lo cual se produce ahí una variación bastante curiosa y llamativa, ¿no? Y que da pie a la confusión. Parece que está plenamente basado en un relato de Poe, pero solamente toma una parte, ¿no? Sí, y bueno, con respecto al tema de lo de las letras, pues sí me llama la atención. Bueno, eso, yo sí, dime. No, estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Yo lo que creo es que muchas veces los grupos musicales lo que hacen es sobre una base, no una idea, lo adaptan un poquito a su estilo, incluso a poder hacerlo un poquito más, ¿cómo decir?, más accesible para el escuchante, ¿no? Tú, si te basas directamente en la obra de Poe, como tú dices, es complicado, ¿no? El que te creas que es un orangután el que está un poquito reflejando la historia. Entonces sí que es posible que mezcle un poquito también ese asesino de Jack el Destripador, entre comillas, ¿no? Y a lo mejor mezclar una serie de historias o de personajes y crearte a lo mejor pues un mundo diferente sobre una base, ¿no? Sí, es llamativo, ¿no? En estos primeros discos, en el primero y en el segundo. Bueno, ahora ya sí puedo introducir ese análisis un poco, ¿no? De lo que comentaba antes. Y es que, pero bueno, esto es muy subjetivo y es muy personal, ¿no? Yo de verdad adoro mi banda favorita. Pero bueno, creo que sobre todo, además, aquí en esta primera etapa, el tema de las letras quizás sea uno de los elementos un poco más flojos, ¿no? En líneas generales tampoco creo yo que Maiden haya hecho unas letras de la leche, y estoy convencido de que esto que estoy diciendo habrá gente a la que le guste, ¿no? Que los tenga incluso bastante identificados y endiosados y con toda esta cosa de que han sido unos grandes divulgadores de la historia y demás. Bueno, sí, yo todo eso se lo reconozco y además es... Pero bueno, creo que así como en el plano musical Maiden no tiene prácticamente quien les mide, pueda ponerse enfrente de ellos de tú a tú, en el tema letrístico, bueno, creo que no es precisamente su gran fuerte. No me llama la atención que en esos dos primeros discos hay mucho, también, no sé si pobreza es el tema, ¿no? Pero se repite mucho ese esquema del asesino, del vagabundo, del elemento marginal que va por las calles, del criminal, del, bueno, lo que llaman los ingleses el stalker, ¿no? El acechante, ¿no? Que está ahí y es una constante. Y bueno, en ese sentido, quizá ha hecho un poco en falta algo más de riqueza de ideas, ¿no? Hay algún caso un poco más más poético, Remember Tomorrow, ¿no? Del disco anterior, Strange World. Yo me leo la letra y me parece que está contando una fumada. Es lo que me viene a la mente cuando yo esa letra, ¿no? De veo cosas en ese mundo extraño y tal. Bueno, simplemente es una cosa que me apetecía decir. Creo que luego ya sí se van enriqueciendo un poco más las letras, pero en este segundo o sea, en estos dos primeros discos me parece que bueno, son un poco reiterativas. Sí, bueno, yo creo que también la juventud, ¿no? A lo mejor no estar tan currados. Bueno, tampoco eran, se querían alejar un poquito del punk, ¿no? Que el punk te estaba reflejando más la realidad de esa Inglaterra de esos finales de los 70, principios de los 80. Y a lo mejor, pues bueno, hay que tener en cuenta que también la gente rockera era muy... Y estaba muy influenciada también por la literatura, ¿no? Gótica, en parte oscura de eso, de esos... De esa época de finales de los siglos XIX y todo eso. Hay 18, por decir una manera, y 19... No, yo creo que se querían un poquito alejar también de ese punk, ¿no? Y a lo mejor el heavy metal siempre ha sido mujeres, chicas, rock, desfase o literatura y cine, por ejemplo. Y Harry siempre ha estado muy influenciado por esta vertiente más que por la otra, ¿no? Que vendría más por la parte americana. Si quieres, nos metemos con el Murders in the Room. Pero precisamente... Sí, dime, sería precisamente esa otra vertiente, claro. ¿No? Están temas más rockeros y de fiesta y de alcohol y de y de todo eso, ¿no? Running Free o... Sí. Bueno, Bright Child también vendría un poquito por esa parte. Sí, va el salto al... Ah, bueno, Charlo de Harley. Correcto. El tema de la prostituta, ¿no? Ir al puticlub, todo ese tipo de cosas. Sí, correcto. Bueno, pues vamos a escuchar este Murders in the Rumor y bueno, y vamos a una parte importante, casi esencial en la vida de los Maiden. We'll be right back.